Chile, fines de 1971. El primer ministro de Cuba, comandante Fidel Castro, realiza su visita a nuestro país. La derecha organiza la Marcha de las Cacerolas, acentuando así la ofensiva en contra del gobierno popular. Los sectores más reaccionarios de la democracia cristiana colocan a su partido dentro de esa ofensiva y presentan una acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Toá. Altos personeros norteamericanos anuncian la inminente caída del gobierno de la Unidad Popular. El 19 de diciembre, el partido Mapu clausura su cuarto pleno con una concentración masiva en el Teatro Caupolicán. El orador central del acto es su secretario general, Rodrigo Ambrosio. La sonada sediciosa de hace dos semanas ha marcado el punto alto de una nueva ofensiva de la burguesía. La presencia beligerante de las masas de derecha en la calle, la actividad organizada de comandos fascistas armados, el baleo a la casa del presidente, el asalto a locales partidarios, el saqueo e incendio de la casa habitación del ministro de Salud, el clima de fronda en las noches siguientes en el Barrio Alto y en Viña del Mar han mostrado de manera contundente que estábamos en presencia de una ofensiva táctica de alto poder explosivo sin precedentes en el primer año de gobierno y solo comparable al clima de fronda que vivió el país en los días anteriores a la ratificación de la elección del 4 de septiembre en el Congreso Pleno, que culminaron desgraciadamente con la muerte del general Schneider. Estos hechos obligan a los partidos de la Unidad Popular a una profunda y rigurosa autocrítica que ha sido objeto principal del cuarto pleno del partido que hoy día clausuramos.